Bueno, estamos nuevamente en el aire y vamos a hablar acerca de los medios de comunicación, de los medios grandes, ¿no? Los medios hegemónicos, los medios masivos, y de cómo mediante operaciones pueden hacer que la masa corra detrás de una idea que no la beneficia de ningún modo, en realidad es para el peor del común, pero cómo utilizando un modo hábil los medios pueden hacer que la gran mayoría se vuelque hacia sus ideas, sin saber qué hay realmente detrás de ellas. Para esto vamos a recurrir a la película Zeitgeist y un conflicto referido al presidente Chávez, de cómo, bueno, Estados Unidos no estuvo de acuerdo con las políticas respecto del petróleo que inició Chávez, y a partir de eso hace todo lo posible para derrocarlo, y utilizando, por supuesto, a los medios masivos de comunicación que estaban a su servicio. Los invito a escuchar esto. Es interesante para mí cómo este sistema ha continuado de la misma forma por años, años y años, salvo que el asesino económico se ha vuelto mejor, mejor y mejor. Entonces nos las vimos muy recientemente con lo que pasó en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez queda electo presidente, siguiendo una línea larga de presidentes que había sido muy corruptos y destruyeron básicamente la economía del país. Y fue elegido Chávez entre todo esto. Chávez se paró frente a los Estados Unidos y lo hizo demandando primariamente que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a los venezolanos. Bueno, no nos gustó eso en los Estados Unidos, así que en 2002 se montó un golpe de Estado, el cual no hay dudas en mi mente, en la mayoría de las mentes de los demás, que la CIA estaba detrás de ese golpe. La manera en que fue fomentado ese golpe era muy parecido a aquel que Kermit Roosevelt hizo en Irán, de pagarle a la gente para que saliera a las calles, para manifestarse, para protestar, para decir que Chávez era muy impopular. ¿Sabes? Si puedes hacer que unos pocos miles de personas hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero y las cosas comienzan a crecer rápidamente. Excepto en el caso de Chávez. Él fue lo suficientemente inteligente y la gente lo respaldaba tan fuertemente que lo superaron, el cual fue un momento fenómeno en la historia de América Latina. Muy valioso material de la película Zeitgeist, absolutamente recomendable. Son tres películas. Bueno, ahora vamos a seguir con esta cuestión de los medios manipulando e instalando idearios de lo que son las personas, las instituciones. Ahora nos vamos a referir a los medios y la juventud, ¿no? La famosa idea de esa frase, la juventud ahora está perdida, ¿no? Antes no éramos así. Y es una frase que uno habla con sus padres y les cuentan que eso se lo decían hace 20 años, ¿no? Y habla con sus abuelos y también se lo decían hace 40 años. Y se dice ahora, ¿no? Entonces todas las juventudes estaban perdidas, si seguimos esa famosa frase de la juventud está perdida. Y los medios hacen, digamos, un gran esfuerzo para que esa idea se sostenga a través de los años, ¿no? De la famosa juventud perdida, ¿no? No sé qué tanto miedo le tendrán a la juventud que la quieren perder por ahí. Respecto de eso vamos a recurrir al señor Indio Solari y a un show de Los Redondos del año 2000 en la cancha de River, donde los medios atacaron al grupo y a sus seguidores de un modo incesante, poniendo de manifiesto esta idea que quieren instalar respecto de la juventud. El Indio Solari salió, habló con su público muy enojado, ¿no? Refiriéndose a ellos como poniéndose al lado de los medios de algún modo, ¿no? Haciendo caso a eso que los medios estaban instalando. Es muy interesante la reflexión del Indio,

El payaso.